Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos, con más de Hoy no es un día cualquiera. A veces, la verdad es que con tantas noticias malas, con tanta necesidad que puede estar alrededor de nosotros, pues nos puede llegar a abrumar todo lo que estamos viviendo en Venezuela. Lo importante es saber que estas crisis pues también generan muchísimas oportunidades. Oportunidades para ayudar, oportunidades para mostrar lo mejor que tenemos nosotros como ciudadanos, comprometidos, como yo siempre les digo en este programa, en buscar la solución de este problema. Porque también, como dice José Manuel, pues los que nos quedamos aquí en Venezuela no tenemos otra opción que no sea luchar. Y los que están, por sus propias razones, fuera del país, pues también tienen la responsabilidad, el deber de ayudar a los que nos quedamos acá. Porque de eso se trata finalmente, que toda esta grave crisis que estamos viviendo en Venezuela pues pueda arrojar esa oportunidad de ayudarnos entre nosotros mismos. Nosotros ya desde hace un año, ustedes saben, nosotros acá desde Hoy no es un día cualquiera, pues siempre abrimos los micrófonos para que sea este un espacio de ayuda, de servicios públicos, de recolectar medicamentos, de poder conectar a esa persona que tiene la necesidad con esa otra persona que tiene el medicamento. Y yo la verdad tengo que decir con mucho orgullo que ya desde hace un año, próximamente ya ahorita estamos cumpliendo un año de trabajo gracias a este espacio que junto con cuatro amigas más tuve la oportunidad de crear, de fundar, de ponerlos a la disposición de todos ustedes, que es lo que ustedes conocen como Acción Humanitaria por Venezuela. Yo le quiero dar la bienvenida en esta oportunidad a una gran amiga, también compañera conmigo. Trabajamos juntas en esta maravillosa red de voluntarios dentro y fuera de Venezuela llamada Acción Humanitaria por Venezuela, que ustedes lo pueden encontrar a través de las redes sociales como @acciónvzla. Por ahí nosotros siempre estamos anunciando todas las entregas de medicamentos en diferentes centros de salud que tenemos apadrinados en esta próximamente ya fundación. Y le quiero dar la bienvenida a Maquita Méndez para que seas tú misma, Maquita, quien nos expliques a toda la audiencia de Hoy no es un día cualquiera qué hacemos nosotros en Acción Humanitaria por Venezuela y qué tipo de ayuda estamos necesitando. Miren que estamos necesitando muchísima ayuda porque la demanda y la necesidad ha crecido tanto que nuestros inventarios de insumos médicos y de medicamentos está bajando. Bienvenida, ¿cómo estás, Maquita? Bien, muchísimas gracias, Marisela, por esta oportunidad una vez más y por desde tu espacio brindarnos este apoyo que es invalorable para nosotros hacia Acción Humanitaria por Venezuela. Fíjate, ya te hiciste la introducción de quiénes somos y desde cuándo estamos agrupadas ayudando en este tema tan delicado que es el tema de la salud. Ahora yo quisiera explicarle a tus oyentes cómo en concreto nos pueden ayudar. Fíjate, nos pueden ayudar de varias maneras. Primero, siguiéndonos por nuestras redes. Nuestras redes es en Twitter y en Instagram estamos @acciónvzla, @acciónvzla. En Facebook estamos Acción por Venezuela. Y a través de nuestro correo, Acción Humanitaria por Venezuela, todo pegado, Venezuela escrito completo, en minúscula, @gmail.com, se pueden comunicar con nosotros desde dos puntos de vista, es decir, para ofrecernos apoyo o para solicitarnos apoyo. Tú bien señalabas que nosotros como venezolanos tenemos que entender que dentro de las crisis podemos ver la oportunidad. Esto ha sido una oportunidad maravillosa para nosotras cuando hace un año entendimos que venía esto que está mucho más grave de un año después de cuando nosotras comenzamos, y entonces nos preparamos para este momento. ¿Cómo nos preparamos? Activando a nuestra gente en el exterior, empezamos primero con nuestros amigos y con nuestra gente más cercana, ahora estamos abiertas hacia que cualquier persona nos pueda apoyar. Tenemos incluso dos embajadoras que forman parte de nuestro equipo, una en Monterrey, ciudad de Monterrey en México, y una directamente en Miami en Estados Unidos. Si ustedes quieren información, venezolanos en el exterior que nos estén escuchando, de cómo contactar a nuestras embajadoras en estas dos ciudades, Miami y Monterrey, nos escriben por nuestro correo acciónhumanitariaporvenezuela@gmail.com. Y ahora, Maki, justamente para que la gente pueda entender qué lugares hemos visitado, qué historias pues puedes comentar con todos nosotros y bueno, y cada cuánto tiempo nosotros estamos yendo a los diferentes centros de salud que ya estamos apoyando desde hace ya, bueno, un año. Sí, fíjate, ha sido maravilloso, porque de verdad no es que hemos apoyado una gran cantidad de instituciones, porque realmente hemos preferido concentrarnos en pocas instituciones, pero ser con una presencia constante. Es decir, yo te voy a mencionar algunas de las que hemos tenido oportunidad de visitar. Por ejemplo, el Hospital JM de los Ríos, hemos ido más de una oportunidad. De hecho, mañana tenemos una entrega. Sí. La gente de Prepara Familia nos está esperando para una entrega de Acción Humanitaria por Venezuela. Hemos entregado en varias oportunidades a Tillo Salud. Hemos entregado, por cierto, la dirige tu compañero José Manuel Olivares, Manos Así para es. Vargas. Y aprovecho aquí públicamente en el programa, José Manuel, si nos escuchas o cuando nos escuches, darte las gracias, porque de verdad siempre lo digo, hay que dar las gracias también por las personas que nos permiten ayudarlo. Uh-huh. En esta situación país, no todo el mundo se abre a que los ayudemos, aunque a ustedes les parezca difícil creerlo, pero hay personas que es como más complicado ayudarlas. Entonces, nosotros también agradecemos que nuestro trabajo pueda verse materializado en esa ayuda concreta que entregamos a la gente que más la necesita. Así que muchas gracias, José Manuel. También hemos entregado a Salud Baruta, hemos hecho entregas individuales, y hemos hecho recientemente, Marisela, me gustaría compartirlo con tu radio escucha, una alianza hermosísima, porque si bien es cierto, Acción Humanitaria por Venezuela, nuestro objeto de acción y enfoque es el tema de la salud y los medicamentos, pues dada la crisis humanitaria tan grave que tenemos, que nuestros niños, y no es un secreto, está públicamente en las redes, lo pueden buscar, se están muriendo de hambre, los niños sobre todo Así pequeñitos, es. En nuestros hospitales, uh-huh. Pues hemos hecho una alianza de proveerles aquellas personas que nos han donado y nos donan alimentos a la Fundación Comparte por una Vida, que está haciendo un trabajo hermosísimo. Bellísimo. Bellísimo, llevando alimentación a los niños de las escuelas. Y estamos arrancando en alianza con la Alcaldía de Latillo y el apoyo de Acción Humanitaria por Venezuela y el trabajo fundamental de Comparte por una Vida en una escuela pública del municipio de Latillo llamada María May, que está en barrio El Calvario. Que además es bellísima y son, bueno, y hacen una labor inspiradora y provoca ir y ayudar y dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Maki, se nos acaba el tiempo. Nosotros siempre desde Acción Humanitaria por Venezuela estamos en una campaña permanente de recolección de medicamentos, también de insumos médicos. Y nosotros hemos puesto, además porque, para comentar y para que la gente conozca un poco más de nosotros, somos puras mujeres trabajando en este equipo de Acción Humanitaria por Venezuela y tenemos, digamos, una sensibilidad especial, sobre todo, evidentemente, lo que ya acaba de decir Maquita, por el tema de los niños y también por las mujeres que están embarazadas. Sí, y esto lo digo porque siempre estamos recogiendo de manera permanente ácido fólico, hierro y calcio. Incluso la donación que comentaba Maquita, que vamos a hacer el día de mañana en el JM de los Ríos, es específicamente de ácido fólico y hierro para los niños del JM de los Ríos. Entonces, bueno, nos gustaría que tú le puedas hacer la invitación a todos los que nos están escuchando, adentro, los que están dentro del país, los que están fuera del país, de qué específicamente estamos recibiendo y qué necesitamos para que nos ayuden a seguir ayudando a todos los demás venezolanos. Excelente. Venezolanos dentro de Venezuela, como lo dijo Maricel ahorita, comprando ácido fólico, hierro y calcio que se consigue, nos ayudan muchísimo, nos contactan por el correo de Acción Humanitaria por Venezuela @gmail.com y nosotras canalizamos la entrega a las mujeres embarazadas, que es una población muy sensible o tan sensible como la de los niños, porque precisamente sí. Tienen un niño en su vientre. Desde fuera tenemos dos formas de ayudarnos. Si ustedes se meten en la página web www.gofundme.com/acción Venezuela, ustedes van a tener una manera de ayudarnos a través de una cuenta que tenemos humanitaria que nos pueden depositar desde $1 hasta la cantidad que ustedes quieran. Con esas personas que hasta ahora generosamente nos han ayudado, hemos podido solventar muchísima de la crisis de las instituciones que estamos ayudando. Igualmente, tenemos personas que lo han hecho, nos han mandado el envío de lo que hemos denominado una caja humanitaria. En esa caja humanitaria proponemos, porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué les mandamos? ¿Qué necesita? Bueno, volvemos con el esquema del ácido fólico, el hierro, el calcio, y en este caso, porque en el exterior sí se consigue, pañales para adultos y pañales para niños. Así es. Porque son también los adultos, nuestros viejitos, que también están con una demanda importante en este rubro que no se consigue ahorita en el país. Y que finalmente pues son las poblaciones más vulnerables en la sociedad. Exactamente. Los niños, las mujeres embarazadas y también pues los las personas de tercera edad, las que requieren mayor apoyo, las que requieren mayor vigilancia, pues, de todos los actores de la sociedad. Maquita, muchísimas gracias, gracias, gracias, gracias, además infinita. Mira, una de las cosas más maravillosas, yo siempre digo que el año 2016 fue muy duro a nivel personal y también, pues, yo creo que a nivel, pues, colectivo de todo un país, pero una de las cosas que me mantuvo de pie, incluso hasta emocionalmente, es participar en Acción Humanitaria por Venezuela, esa oportunidad de poder ayudar a los demás a través de este espacio, que no es, es simplemente, pues, una red de voluntarios, esas buenas voluntades que se suman dentro y fuera del país. Conversábamos con Maquita Méndez, ella es una de las coordinadoras de Acción Humanitaria por Venezuela. ¿Cómo ayudar? Escribiendo a través del correo, se los digo rápidamente, acciónhumanitariaporvenezuela@gmail.com. Todas las personas que quieran donar, que quieran ayudar, por ahí estamos canalizando todos sus donativos. Muchísimas gracias, son las 12 ya del mediodía, estamos pasadísimos de tiempo. Hasta mañana, chao, chao. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.